agarran a puño limpio, esto es en LAN Chile, se agarran en puño limpio con la policía, con los la gente de seguridad. Al final retrasaron el vuelo. Ya iban, ya Morcho estaba, ya habían cerrado las puertas cuando dijeron, oye tico, ya vamos a revisar aquí cuatro personajes que no van. Al mejor estilo de la policía, hermano, sí, pero sí. Mucha, y seis heridos, imagínese. Porque claro, al final llevan y chupan los que no tienen nada que ver. Los que están al lado, profe, que resultan, claro, involucrándose. Sí, recibieron su golpiza, los que no les correspondía recibir la golpiza, pero bueno, al final la policía y la fiscalía empezaron la investigación porque los tíos no se querían bajar. Yo muy duro así. ¿Por qué? Muy duro, profe. Profe, vea. ¿Me escucha? Profe. Sí, dígame. No, que el oyente tenía razón. Pille. Hoy es 24 de febrero y es el 55º día del año. Quedan 300 días para finalizar el año. 300 días para finalizar el año. 300 días para finalizar el año. Profe, el oyente tenía razón. Dije 300 días para finalizar el año. Vale. Deportivos. Aquí que están pendientes de todo, ¿no? Pero no se les pasa media, pues. ¡Esos son nuestros oyentes! De por Dios. Bueno, te tengo respuesta porque nos vamos con un bailarcito larguito, ¿eh? Eduardo, buenos días. A mí definitivamente me gusta en el almuerzo colocar la sopa, ¿sí? Echarle banano, sí. Y si hacen jugo de guayaba, mucho mejor. ¡Ah, caramba! Una mezcla fantástica. Pero aquí tengo otro. Este se llama Oscar. Dice, Pola y Doritos para ver el fútbol. Bueno, pero es que ya... Ahora, ¿sabe qué me gusta a mí? Mire, me gusta para ver el fútbol. Sí. Una copita de vino. Ok. Una tablita de queso y jamón. Sí. Y algunos piquitos. O un pan tostadito. Eso es bacanísimo. Y si usted le puede echar un poquito de paté, genial. Pega duro. Sí. Pero esa es una combinación para ver el fútbol. Sí, para ir picando ahí mientras va bien. Sí, para ir picando. Aquí tengo otra, antes de que se me acabe el tiempo. Dice, la mejor combinación es una cucharada gigante de arequipe con un vasito de leche. Placeres que los países desarrollados jamás tendrán. Venga, por aquí Denis nos dice, hola, ¿qué tal, muchachos del Café de la Mañana? Gracias por acompañarnos, se nos hace leve el trabajo. No hay como sentarse a tomar un vaso, dígalo así, un vaso de agua de panela bien fría con cualquier cosa en el almuerzo. O sea, ahí lo que manda es la agua de panela. La agua de panela pega muy duro, profe. Profe, vea, un último más, porque ya me quedan dos minutitos. Bandeja paisa. Pues. ¿Ah? Hágale. Bandeja paisa con colombiana, aunque al final queda la barriga como globo aerostático. Sí, señor. Queda... Muy bien. Nos venimos con el tema de Shakira y Karol G, que es la sensación que a esta hora da la vuelta. A la vuelta de la canción y unas que tenemos aquí programadas, vendremos con los registros que tiene ya Don Nicky de cómo le va a la canción que han lanzado hoy Karol G y su nueva producción. 10:58, 4:58, ya regresamos. Hágale. Levántate con el café. El café. Un buen café. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El Sindicato de Actores entrega sus premios anuales para reconocer los principales trabajos de cine y la televisión. Recientemente Netflix anunció que la ceremonia será el primer evento en directo que llegará a la plataforma. Los premios del Sindicato de Actores se entregarán el 26 de febrero en la ceremonia que se retransmitirá por primera vez en directo en el canal de YouTube de Netflix y que en España podrá verse en la madrugada del 26 al 27 de febrero. Gran multitud de estrellas del cine y la televisión asistirán a la ceremonia que tendrá lugar en el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles. La característica de estos premios es que son los únicos

Capricornio para el día de hoy. Capricornio, puedes sentirte satisfecha porque te hallas en un buen momento profesional, Capricornio. Hoy quizás tengas una ocasión de hablar ante un grupo de personas en una reunión de trabajo y tus palabras serán muy bien recibidas. Acuario, para el día de hoy, vamos con el símbolo de Acuario, lo que nos tienen los astros para ti. Acuario, acude hoy al trabajo preparada anímicamente, Acuario, porque pueden aparecer ciertos contratiempos distintos de los de diario. Enfréntate a ellos. Si es por un error tuyo, reconócelo y corrígelo. Bastará con eso. Pero si te trata de un error de otra persona y tú lo sabes, no te chives. Está muy feo y no reporta nada bueno. Y para finalizar, vamos con Piscis. Para el día de hoy, lo que te traen los astros. Piscis, hoy el amor anda un poco rebelde por las nativas de Piscis. Si tienes pareja, quizás tengas una bronca, una discusión por una cosa sin importancia de diario. Lo puedes arreglar fácilmente si quitas la importancia al tema de la discusión y a la pelea en sí misma. Bueno, ese es el horóscopo. Bueno, 11-22, 5-22, a propósito de ese tema de peleas y todo eso. A ver, don Nicky, ¿cómo así que estaba tatuándose y terminaron en pelea? Sí, pero vea. Nicky. Es una parejita. Ajá. Que fue a un estudio de tatuaje, ¿vale? Entonces llegaron juntos y la idea de ellos era inicialmente hacerse como un homenaje al tiempo que llevan, pues, de la relación. ¿Me entiende, profe? Sí. Entonces la idea de ellos era plasmarse en un tatuaje, el tiempo que llevaban juntos, pues, en esta relación. Y entonces, dice, pues, la nota que entraron, pues, al sitio, se vinieron a tatuar, querían hacerse, pues, las iniciales de amor. Sí, profe. Entonces se querían poner las iniciales de sus nombres y la fecha en que empezaron la relación. Eso querían plasmarlo, pues, en ese tatuaje. Pero claro, en el video se ve que la pareja se pone a discutir, se van de agarrón, y el chico sale y se va, ¿vale? Estaban tatuando, pues, a la chica, y entonces, después de que el chico se va, pues la chica también intenta irse del sitio sin pagar. Entonces, pues la que está atendiendo, la dependienta, pues, llama, pues, al de seguridad. El chico logró irse, pero entonces, a la chica, al pasar, pues, por la seguridad, la detuvieron, llamaron a la policía y la chica, pues, argumentó que ella se iba a volar porque ella no tenía dinero para pagar y el que iba a pagar era el chico. Pero a todas estas, eso es lo de menos. Lo importante era saber por qué pelearon, no se sabe. No se sabe por qué pelearon. No, chisme incompleto, hermano. Profe, pero... No, yo pensé que usted me iba a contar por qué era que iban a... No, pero ¿por qué no pagaron? Profe, que agarrones. Está espeso hoy, chaval. 11:25. 5:25, ya va amaneciendo en Oriente Estéreo, donde lo escuchan en Santiago de Cali. Bueno, señor, entonces, otro tema. Ah, no, pero que tengo aquí respuestas. Ágale. Por acá nos dicen, hola, buenos días, el café de la mañana. Yo creo que la combinación perfecta es una buena Coca-Cola, porque dicen Coca-Cola, no dice bebida, no, una buena Coca-Cola. Totalmente. Un trozo de pan, queso y un pedazo de salchichón. Ojalá sea cervecero. Hay diferencia entre uno y otro, ¿no? Claro, profe. Es que el otro, usted compra 500 pesos y le da medio brazo. Acá acaban de escribir, venga, acaban de escribir aquí Sí, señor, muy incompleto el chisme porque no nos dijo absolutamente nada. Hoy Nicky abre la boca y le da con un palo. Ay, después de Dios. El amor, profesor, es el amor. Profe, aquí tengo un par de oyentes. Hágale, hágale. Diego Fernando León dice: buenas tardes a la comarca. La combinación milenaria para un desayuno energético y proteínico siempre será un tinto y cigarrillo. Exquisitez pura. Y un cigarrillo. Ajá. Bueno. ¿Qué es su desayuno? Bueno, aquí tengo otro. Que este sí es un clásico. Dice Marinés Luna, dice: hamburguesa con Coca-Cola. Bueno, la combinación más promocionada del mundo. Sí. Oiga, aquí me dicen, mire, una buena taza de chocolate, pero espeso, uh-huh. Pero no con el de poner el churro y no con chocolate de verdad, chocolate del nuestro. Sí. Supongo que debe ser de Latinoamérica. El Luker. Un pedazo de queso, un poquito de arroz, ajá, una arepa, oiga, así come, ¿no? Y acá, encima, unos revueltos ¿de qué? Ah, huevos revueltos con jamón. Ok. Eso es mucho desayuno, es un desayuno, almuerzo, cena. Eso es una mezcla. Yo me como eso, hermano, y estoy todo el día acostado. ¿En serio? No, si haya, no, por ejemplo, yo desayuno un cafecito y una tostadita o un... Ajá. El almuerzo también ahí, livianito. Sí. Y la cena, ahí un par de pinchitos y ya. Caramba, muy tímido usted, profe. No, pero lo que pasa es que yo le mezclo entre la proteína y la cosa y la otra. Porque... Ah, ok. Vamos, ni más falta. Pues, vea, le tengo aquí otro par de oyentes. Manuel dice: no hay nada más chimba que bolearle muela a un churrasco grasoso y tener una cerveza bien helada. Y después, genoprazol para la gastritis. ¿Y nota de dónde es, no? Por aquí uno dice, vea, la mejor combinación es una colombiana con un buen calentado. Eso es espectacular. Pega duro. Mira que hay gente que desayuna, bueno, si usted desayuna spray. No, yo almorzado con colombiana, profe. No, pero usted desayuna spray. Bueno, pues una mañana que me antojé, profe, tampoco me puede juzgar todo el año. No, es que es el único especímen que he dicho que desayuna spray, toda spray. No, pues me dieron ganas de tomarme mi spray por la mañana. Ya, casi le echa un Brugal. No, hombre, tenía ganas. 11 de la mañana, 29 minutos. Profe, aquí tengo otro. Vamos a tener la noticia ahora con Carlos Fernando Forero. Dale. Bueno, aquí está. Jaime Andrés Barbosa dice: tinto con papa salada. No sé qué tenga esa combinación, pero es locura. ¿Tinto con papa salada? Sí. ¿Pero tinto qué? ¿Un café? Debe ser un café, profe. Ya, vale, perfecto. 11:29, venimos ya con la recta final de nuestro programa en el Café de la Mañana. Hoy es viernes, a disfrutar, ya saben, hay que salir a disfrutar, pero con moderación. Que no te tengas que terminar por allá buscando un abogado que te saque del lío. Si vas a tomar y no sabes tomar, toma agua de panela. Por lo menos, más que una diarrea no te va a dar. 11:30. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 24 de febrero de 1977, nace Acción Sánchez, uno de los productores y DJ más destacados del panorama del hip hop español. Sobre todo, es conocido por ser el 50% del legendario grupo sevillano SFDK junto a Satu. No obstante, también ha participado en la producción y en los platos en trabajos de numerosos otros artistas. Además, ha lanzado series de Mistakes y Break. Recordemos la música de Acción Sánchez con SFDK. De su álbum Lista de Invitados, recordemos Blonde Appetit. Dice, yo, es el chico de fuego, yes, la triple M, de Madrid a Málaga, fumando marihuana, yes, mi lion, el fucking gordo mate home, las M brillan, Action Sánchez al control desde Sevilla, esto es el fumeteo, siempre, dale duro, levántate con el café, el café. El café sabe mejor, pruébalo. Con 40 minutos, ya estamos amaneciendo en Santiago de Cali, 11 de la mañana con 40 minutos, recuerden que estamos llegando a la 96.0, que es Oriente. Espero que tendrá ya la próxima semana también participación con nosotros con notas culturales, mi estimado Ricky. Ricky. Sí, profe, se estarán conectando allí la gente del colectivo La Chicharra, que hacen parte pues de aquí de Oriente Estéreo 96.0, y van a estar participando allí con las notas de cultura, de lo que sucede en cultura en la ciudad de Santiago de Cali, profe. Va a estar bien interesante allí la participación. Todo este colectivo es dirigido por Camilo, ¿no? Efectivamente. Permítame, antes de que nos haga más tarde, 11:41, conecto con Carlos Fernando Forero Cafefo, nuestro compañero en la ciudad de Cali. Cafefo, ¿cómo amanece judicialmente la capital del Valle del Cauca? El Cheri, el Cheri es el de la comisaría. Un saludo para Johnny, hombre, esta noche tendrá salsa al piso. Para el fiscal de las noticias, don Cafefo. Hola Freddy, buenos días, un abrazo, buenos días desde Colombia, un abrazo por supuesto desde Santiago de Cali para ustedes, para todos los oyentes y todas las personas que siguen el Café de la Mañana. Pues pasó con tranquilidad la noche la Santiago de Cali. Hay una problemática que se está dando en esta capital y es una cosa bien curiosa. Desde la época del presidente, del alcalde anterior, Maurice Armitage, se crearon en Cali, aunque fue disposición nacional, que para evitar accidentes, una serie de taches que se instalaban en las diferentes vías en la capital del Valle del Cauca y que terminaron siendo llamados los armitaches, o por lo menos así le decía yo. Resulta que los armitaches llenaron y coparon la ciudad, esas de color amarilla, esos taches de color amarillo. Lo único que hicieron en una Cali reducida en sus vidas, en sus vías, las calles están reducidas porque pues se han creado este tipo de cosas y por otros detalles, ¿no? Exactamente por darle valor y paso al mío. Entonces ya no tenemos calles de cinco carriles y las que teníamos de tres ya están reducidas a dos o a uno. Pues ha sido muy complicado el trajinar por esto. Yo creo que usted conoce en el sector del Poblado 2 Oriente de Cali, hay un sector muy, muy conocido porque es la calle 72W con carrera 28D. Ahí hay una estación del mío y ahí hay dos carriles para el mío, lo que impide pues que la calle sea larga, pero en una de las intersecciones ahí hay un lugar para que los carros que vienen por el lado contrario de la calle puedan voltear hacia la calle más larga que es, ¿no es cierto? Pues no puede ser porque colocaron unos infames armitaches, pero un círculo grandísimo, y bueno, eso lo han querido justificar por todo lado, que porque eso es disposición nacional. Vaya y venga, lo que sucedió antes de anoche fue lo siguiente. Como tienen que cambiarlos de amarillo a otro color, mientras tanto están de gris, y usted imaginará unos taches que ahora son de concreto y que son grises, usted en su carro, en moto, pues difícilmente los puede ver en determinadas horas. La gente los destrozó. La gente en ese lugar no aguantó y destrozó como tres. Y salen con esta perlita: hay que enviarlos a la cárcel, hay que judicializarlos, la administración, ¿no? Hay que ponerles una orden de captura. Bueno, yo no sé qué, yo no sé dónde. Y me acordé yo que durante el paro nacional no hubo ninguna cosa de vehemencia de parte de esta administración para decir: hay que ir detrás de los que quemaron todas las estaciones del Mío y hay que denunciarlos penalmente. A mí me dicen que no hay denuncias penales contra esos jóvenes y contra las personas que hicieron eso. Por el contrario, les dieron trabajo en la administración y los tienen camellando y ganando de más de 3,5 millones de pesos mensuales. Ay, papá mío, esa es la situación en la capital del Valle del Cauca. A Cali también ha llegado una mujer de procedente de exactamente Miranda, Cauca, Kelly Joana Caicedo. ¿Cómo le parece que esta muchacha fue atacada a tiros dentro de una habitación en ese sector del departamento del Cauca? Médicos hacen ingentes esfuerzos para salvarle la vida en la capital vallecaucana. No se conocen mayores detalles del qué es lo que habría pasado con esta dama. En Santiago de Cali, 22 grados de temperatura, no ha llovido en las últimas 24 horas, calor insoportable ayer al mediodía, bochorno en la tarde y en la noche tranquilidad para dormir sin zancudos. Un abrazo para todos, Freddy. Esa es nuestra Santiago de Cali. Eso, y lo mejor es que en su momento se denunció todo eso, que había que tomar medidas, pero bueno, no las tomaba el alcalde y lo que ahora es. En fin. ¡Ah! Profe. Menos mal esto hasta diciembre nomás. ¡Dios santo! ¡Qué petardo! Profe, venga. ¡Qué petardo! Cosas... Le tengo cosas más agradables, profe. Sí, sí, por favor, porque como yo la me sofoqué de escuchar eso. Tranquilo. Hágale. Escucha esto, un pedacito, a ver. ¿Es una montaña rusa o qué? No, profe. La presentación esta madrugada, anoche pues, de Cristina Aguilera en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, profe. ¿Pero y cuándo canta? Ya, espere, que me cogió un poquitico atrás. Sí, sí, audio. Primero todas las olas, yo creí que era que estaba, no, una, si estaba la en una montaña rusa. Todos. No, cuando salió al escenario, profe. Un saludo para Juanito, que hasta ahora está en sintonía siempre total. ¿300 programas después? 300 doritos después, profe. Pero adelante. Lo veremos en el próximo programa, ya se va a acabar, ACME. Ay, profe. Quería mostrar un pedacito aquí. Un pedacito ahí de... Pero, profe, la gente dice que ha sido uno de los mejores espectáculos para un Viña del Mar que ha estado un poco tímido, la verdad. Dicen que este año, pues, a nivel de artistas pues internacionales, usted siempre sabe que siempre ellos traen 3-4 artistas internacionales. Este año han traído el show de Cristina Aguilera, de pronto presentándola como artista latina, pero usted sabe que ya ha crecido realmente en Nueva York, no habla español. Pero ella habla castellano tranquilamente. No, pero el español que habla ella es de repetición, profe. Ella realmente español como tal no lo habla. Yo he escuchado en entrevistas que habla bien el castellano. No, profe. Ella se mueve en su entorno anglo y eso es lo que ha demostrado pues en la presentación de Viña del Mar. Hombre, en las canciones sé que se le nota muy buena pronunciación, profe, pero pues es por repetición, profe. Culturalmente ella ha crecido con el inglés, profe. Muy buena presentación, profe, de la banda como tal, del grupo pues que la acompaña, los coristas, el baterista, un show, los bailarines. Muy buen espectáculo, muy buena presentación la de... Y muy buena ella, no le pena decirlo. Muy guapa, muy guapa. Eso está guapa. ¿Cuántos años tiene ya Cristina Aguilera? Profe, ella ya pasa... ¿Es de la época de qué? ¿De J-Lo? Ella viene ahí al ladito, profe. Ella es ahí contemporánea, pues, de... Ella es de 1980, profe. 42 tiene. Nos tiene muy bien puesto, ¿eh? Sí. Excelente. Bueno, respuestas, don Nicky. Hágane, la última, profe, que nos vamos ya casi. Va, le tengo aquí un par de las de los oyentes. Sáqueme a Aguilera, por favor. Ya le bajamos volumen a Aguilera. Viene, vea, profe, vea. Dice, Col de Ruana dice, unos canelones con mazamorra. No, venga, ya no están tomando el pelo. Ah, profe, pero pues la no, gente... No, pero eso es como Tom Collins con buñuelo. A ver, un vaso de whisky con hojaldra, eso no. Gustos exóticos canelones de la gente, profe. No puede... No, estamos hablando de combinaciones serias, que la gente hace. Que usted hace en su casa, pero ¿con canelones con qué? Canelones con mazamorra. Con mazamorra, imagínese. Eso sí. Pero no, acá tengo otro, profe. Dice Juan Gabriel, dice... Carne de cerdo asada con soju. ¿Con qué? Soju. ¿Qué es eso? Ay, bro. ¿Usted sabe qué es soju? Pero vea, soju es una bebida destilada nativa de Corea, tradicionalmente hecha de arroz, con la que la mayoría de las marcas más importantes suplementan o hasta sustituyen el arroz con otros almidones. Es como... Claro, porque si usted me está diciendo, estamos diciendo comida... más bebida, y yo me acordé de la soya que vendían en los semáforos. Bueno, parece esa misma línea, profe. Que entre otras cosas en Cali solo hay dos sitios donde la venden, ¿no? Yo, pues yo ha desaparecido, porque claro, ahora venden ese Vive 100, bebidas energéticas. Yo ¿cómo se llama el Sandy, el pingüino? Ajá, sí, el Bonais. Eso, Bonais. Sí, señor. De hecho, recuerdo que ahí, en la esquina del semáforo del Parque de la Caña, calle 44... con ¡ahí venden la soya! Ahí yo todavía recuerdo la venden. Cuando el coche del que me llevaba del jardín infantil paraba ahí en ese semáforo, yo compraba la soya ahí por la ventana del coche. Todavía la venden. Ese es uno de los lugares donde todavía la venden. Bueno, me acordé de ese. Profe, vea, aquí tengo otro. Dice Andrés, un pan francés, salchichón del barato y una Coca-Cola. Manjar de dioses. Sí, eso, yo creo que ese va ganando. Si fuera un concurso, se va ganando. 11:52, vengo con los hermanos Lebrón y venimos ya con el cierre de nuestro programa hoy viernes. Falta 8 minutos para las 6 de la mañana en territorio vallecaucano. Súbale volumen. Ahí el cable. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Qué milagro verte aquí. Bueno, señor, nos fuimos. Quedan 3 minutos para las 6 de la mañana, 3 para las 12 del mediodía aquí. Don Nicky, ¿qué va a hacer este fin de semana? Profe, mucha faena. Terminar de pintar. Profe, terminar de pintar lo que empezamos. Ya hoy terminamos de pintar, hay que pulir piso. Y bueno, armar muebles. No, hay faenita este fin de semana fuerte. Esta tarde a armar el programa de mañana del Top 20 Latinos, que va a las 10 de la mañana aquí en Eurolatina y a las 12 del mediodía en Oriente Estéreo. Profe, ¿qué más le iba a decir? Así que se me queda en el tintero. No, yo le iba a preguntar que cómo va el conteo. Profe, bien. El conteo va bien, profe. Ahí, musiquita de estreno, chévere esta semana. Profe, le iba a hablar de Shakira, que es a ver, las 5 tendencias de entretenimiento. Número 5, Succession. Número 4, Lisa por Celine. Número 3, Piquet. Número 2, Cristina Aguilera. Y número 1, Shakira, con 67.7 millones de tweets, profe. Tendencia de entretenimiento. Acá en España, ¿no, profe? Vea, y entonces, y bueno, listo. Y aumentando, profe, las reproducciones, pues, en el YouTube, ¿no? 3.4. ¿Y Spotify cómo va en el Spotify ese? Profe, es que Spotify no refleja hasta mañana, porque ellos reflejan es lo que se haya hecho en el día anterior. Porque hasta mañana no lo tendremos, profe, porque solamente salen las canciones anteriores. La de Shakira y Karol G lleva 3.8 millones. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, YouTube va reflejando es a la hora siguiente. O sea, esto que estamos viendo, estos 3.8 millones de YouTube, es lo que pasó a las 11. No es realmente en tiempo real, profe. No es ya. No es ya mismo, exacto. También lo de Spotify es un reflejo de lo que pasó el día anterior. Eso es como las encuestas. Cuando sale la encuesta, realmente está reflejando lo que pasó hace un mes o hace dos meses en el programa de radio. Eso es lo que pasa con las encuestas de sintonía, profe. Vale, perfecto. Permítame que voy a tratar de... ¿Qué se me hizo? ¿A quién? A ver, yo veo aquí... Venga, yo le tengo... Dígame, ¿quiere más antes de irme? Sí, tengo un par. Jimmy Torres dice: me gusta el chocorramo con yogur, pizza y una cerveza. Un americano con una doña pequeña. Y otro, Giovanni Botero, dice: un buen espresso con chocolatina Jet, aguacate con pan y colombiana. Oiga, qué combinaciones más extrañas, ¿no? Profe, los oyentes son exóticos, profe. Son cosas exóticas. Oiga, permítame, yo trato de conectar. Hágale. Mi despedida, chao. Hágale, pues. Freddy, Nicky Cuervo, sí señor, seguimos aquí en... sintonizados en la 107.1 de la radio más auténtica. Seguimos aquí en las calles de Vitoria-Gasteiz, Freddy, Nicky, y de verdad que aquí en Vitoria-Gasteiz hace un tiempo, aunque hace un poco de frío, sube la temperatura, hace unos rayos de sol espectaculares. Justo andan en la calle, sin problema, despejado todo el tráfico de Vitoria-Gasteiz. Se me he parado, me ha apetecido tomarme un café, escuchando la radio, estando pendiente de las notas que tiene Freddy y Nicky. Viendo pasar a las personas en su bicicleta, en su patín, la gente tomando los rayos de sol, respirando aire puro aquí en Vitoria-Gasteiz. Yo me despido, Freddy, a esta hora de la mañana, con este bonito día. Me despido dándoles bendición primero a Dios y a todos nuestros oyentes que siempre están ahí en sintonía. Que mi Dios me los bendiga, que tengan un excelente fin de semana, pórtense bien, que la próxima semana viene cosas bonitas para todos. Sí, señor, para todos, escúchenlo bien. Vienen cosas hermosas para todos nuestros oyentes de la 107.1. Y este fiel servidor, Jimmy Company, se despide. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao, Freddy, Nicky. Pórtense bien, que los quiero de gratis. No, tranquilo, no se preocupe, que aquí se le quiere de gratis sin IVA, porque el IVA todavía lo están cobrando. Entonces, Nicky, despídase usted también. Antes de que se vaya, La pregunta inútil del día, profe. La pregunta, a ver, hágale, ¿cuál es? ¿Cuántas personas trabajan en la creación, en la producción de WhatsApp? Póngame una cifra. ¿En la producción de WhatsApp? Sí, en la empresa, pues, en la técnica. ¿Y eso quién le importa? No, pero pues, respóndame usted. ¿Cuántas personas trabajan en WhatsApp? No, ni idea, hermano. Una cifra, lo que usted se ocurra. Es que yo no sé si eso es grande o pequeño. Bueno, no importa, ponga una cifra. Imaginen todo lo que manejan. 2,000 millones de personas en el mundo. Mil personas, pues verá. Pues no, trabajan solo 55 personas las que están detrás de esta gran red social. Y son las mismas que empezaron la empresa cuando la compró Facebook. Ahí ese era el tema, la pregunta inútil del día. Un abrazo, profe. Cuídese mucho. Oiga, pero usted siempre dice que la pregunta inútil. ¿Cuál es el sentido de la pregunta inútil que yo haces? Profe, darle un dato. Ese es el sentido. Mira. Lo que pasa es que habrá gente que pensará que la información no sirve para nada. Y por eso es inútil. Por eso es la pregunta inútil del día. Pero oiga, pues, me está pidiendo por acá por interno Jimmy que quiere echar un chiste. Ay, Dios mío, que nos coja confesados. A ver. Hágale, pues. A ver, Jimmy, hágale. Freddy, pero déjeme antes, me despido con un par de chistes que por acá me compartieron desde Cali, Colombia, desde aquí a Vitoria-Gasteiz. Y esto dice así, me despido con un par de chistes con algo de humor para que se rían o lloren de tristeza. Le pregunta un amigo al otro, chismoseando, oye, se murió Amparo. Vaya, lo siento mucho. ¿Y cómo está su marido? Desamparado. Ay, hombre, había un hombre con tan mala suerte, Freddy y Nicky. Ay, de por Dios. Pero con tan mala suerte, que se lanzó al vacío y estaba lleno. Chiste. Oiga, serio, Freddy, por acá. Me comparte Ignacio Villagrán, ahí en Arena Navarra. Dice así, era un hombre tan vago, Freddy, tan vago. Joder, por ahí conozco a un amigo vago, que cuando se murió, sus amigos pusieron la siguiente inscripción en su tumba. Aquí continúa descansando. Bueno, Freddy, buen día. Estos fueron los chistes. El humor, profe. Y mi company. No ahorita faltar. Sí me despido. Yo los bendiga. Chao, chao. Es último, esto, bueno. No, las cosas son como son, ¿no, Nicky? Sí, la verdad que sí. Sí, aquí sí. Bueno, se reivindicó Don Jimmy Company Production, sí, porque estaba metiendo un par leñazos ahí. Pero bueno. Eso es lo que hay. Bueno, Nicky, nos hemos pasado. Uy, un poquito. Ya Cali nos van a mochar. Sí, chao, chao. Agur. Chao, profe, agur. Buen fin de semana para todos. El lunes regresaremos con el café de la mañana. Chao. Chao.